había unas hadas estando con, porque María tenía una y un bebé y era muy divertido el bebé y era muy brillante y el bebé era chiquito, tenía recién un añito y las hadas dice: si tú no me das el bebé, te mato. Tú y el padre del nene. Y después dice: sí, dos veces. Pero tampoco no. ¡Afuera, Isaac! Y después vino la hada muy cansada. Y le dice: no le hagan daño. Que yo voy a estar para ellos. Y no quiero que le hagan nada. Por fin, ya conseguí mi muerte. Aún mátame a mí, no la mates a ella. Después empezó el padre a decir: sí, muchas gracias, hada, te amo. Nunca pensé que era tan valiente así como tú. Y ahí empezamos a decir todo. Y dice: sí, yo voy a estar para ellos. Pero los ángeles bebés, ¿qué van a hacer todo esto si los bebés fueron más valientes que todos? Más que nada, yo fui un pariente, igual que mis hermanas. Yo fui un valiente en nombre de toda mi vida. Mi madre me eligió como su propio hijo, me eligió como si fuera un ángel y mis hermanos fueron una muerte al invierte. Y después empezaron a escribir los nombres de ella y los nombres de todos. Dice: Santa María, te fuiste a estar más con nadie y muchas gracias. Aún gracias por estar conmigo, Santa María, y Dios, tú también. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Mañana te cuento otro.